Ojo con la expansión piñera. En la producción de piña se utilizan agroquímicos como el glifosato y el paraquat. Estos agroquímicos son altamente tóxicos y ya han sido prohibidos en países consumidores de piña por investigaciones que los relacionan con efectos cancerígenos. ¿Qué? Alertamos que la salud de los trabajadores, las familias de las comunidades rodeadas por la piña y de los consumidores está amenazada. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP.